arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando hablas y en tu forma de caminar. Puedo sentir en ti algo nuevo, algo que te hace vibrar. No lo dudes más y atrévete. No mires atrás, que lo ¿cómo estás? Buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106 en este lunes 5 de agosto de este 2023. Espero que 2023, digo yo. 2024, espero que ande todo lindo atrás al reloj, ¿no? Un añito. Un añito también vendría a estar atrasando el reloj. Qué bárbaro. Bueno, a esta hora estaría bueno, ¿no? 2023. No, estaba Albertito, por Dios. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez, buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Aquí en el aire de la 106, juntos, comunicados al 2345-414141. ¡Qué bárbaro! Esta semana va a ser el Día Internacional del Gato, así que anda preparando tu felino de confianza para festejarle el día. El 8 de agosto va a ser el día del gatito. ¡Qué bárbaro! 2345-414141, nuestra línea directa de oyentes que ya nos escribieron desde muy tempranito al 2345-414141. ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¡Qué aniversario de Saladillo! ¡Tremendo! Ayer multitudes estuvieron en el centro de Saladillo con visitas también, visitas importantes de la zona. Bueno, arrancamos juntos esta mañana en vivo, comunicados, dale, al 2345-414141. Ya en segundos compartimos los mensajitos que llegan. Muchísimas, pero muchísimas gracias al 2345-414141. Directo, nos metemos en las farmacias de turno, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este lunes 5, en Saladillo, Farmacia Libertad, en 25 de mayo de Estefani, San Roque Pérez Schiavi y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Del sábado son las quinielas. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa salió el cuchillo. 4441 en la primera, El Ahogado, 0958 en la matutina, La Niña Bonita, el 8415 en la vespertina, San Pedro, el 8729 en la nocturna, El Miedo, 1690 en la provincia de Buenos Aires, en la previa salió El Peine, 4927 en la primera, La Mesa, el 9797 en la matutina, Il Morto Chi Parla, 0848. En la vespertina, La Carne, 8149. Y en la nocturna, El Llanto. Siguen atrasados. En la ciudad, el 30. Y en la provincia, el 35. Presentó La Quiniela, Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. Nos vamos a los datos del tiempo, a ver cómo va a estar y cómo estará esta semanita. Para hoy esperamos una máxima de 17 grados, un poquito menos que ayer. El viento estará soplando del este a 27 kilómetros por hora. En la jornada de hoy vamos a tener el cielo parcialmente despejado a totalmente despejado. Para mañana se esperan algunas precipitaciones aisladas. Por la mañana, por la tarde y por la tardecita. Se espera alguna precipitación antes de las 6 de la mañana y alrededor de las 6 de la mañana. Luego, alrededor y pasado el mediodía. Y también se espera alrededor de las 18 alguna precipitación aislada. Para mañana, cielo cubierto. Con esta temperatura de 16 grados y viento que va a estar soplando del sudoeste con ráfagas de 19 kilómetros por hora. Mañana día cubierto y algo lluvioso con molestias intermitentes. Para el próximo miércoles se espera un día nublado con viento del oeste a 30 kilómetros por hora. Algo ventoso nuevamente el próximo miércoles, pero no como el otro día. Reitero, para hoy cielo parcialmente cubierto, más tarde con algunas nubes y la máxima para hoy de 17. En este momento está el cielo totalmente despejado, quizá alguna nubecita por allí, muy lejos, pero seguramente después tendremos un poquito más de nubes. En este momento la temperatura 9 grados, la sensación 5, la humedad 81%, la presión 1015.3 y el viento del este-noreste con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Presentó Creika Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creika, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creika Saladillo. WhatsApp 2344-500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Nos vamos al dólar en este momento para la compra en la apertura, 1375. Para la venta, 1395. En la provincia de Buenos Aires, para la compra, 1382. Para la venta, 1409. Presentó M&M Implementos Agrícolas. venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Información necrológica del fin de semana. CESPAS informó que falleció a los 86 años Alicia del Tránsito Rabanal, viuda de Rivas. Sus restos fueron velados el 3 de agosto, previo responso en la iglesia, la casa de duelo Cabral 3755. También informó que falleció a los 88 años Palmira Dominga Ovín, viuda de Cisneros. Sus restos fueron velados en la sala de CESPAS, en la casa de duelo, Posadas 3076. Finalmente, CESPAS informó que falleció a los 99 años Cipriana Raquel Calo, viuda de Dalto. El sepelio fue el 3 a las 9 y media, previo responso en la iglesia, la casa de duelo, Alberdi 2916. Información regional. Saladillo festejó ayer su 161 cumpleaños. Cerca del mediodía comenzaron con el Pericón Nacional, luego se desfiló por la Avenida San Martín frente al Palacio Municipal. Hubo una treintena de autos clásicos y antiguos. Se reconoció a los veteranos de Malvinas, hubo un numeroso desfile de gaucho y sobre el escenario actuaron los Boyeritos, Nati y la Superbanda, Gaby Méndez, y la banda de rock nacional La Casi, que fue telonera de la actuación de Capanga ante una plaza colmada. El intendente de 25 de mayo, Ramiro Ewen, participó de los festejos por el 161 aniversario de Saladillo. Allí entregó a su par, José Luis Salomón, el intendente local, una placa de agradecimiento. Entre otras palabras, Ewen dijo: por la hermandad con 25 de mayo, querida ciudad de Saladillo, por muchos años más, por progreso, quiero felicitar a José Luis Salomón por la enorme gestión, por la democracia saladillense, a toda su dirigencia y su hermosa gente. Más festejos en la región. Ayer se festejó con un acto oficial el 112 aniversario de Carlos Beguerí, localidad del partido de Roque Pérez. Dio comienzo con el izamiento de la bandera nacional en la delegación municipal, descubrimiento de placas, ceremonia y desfile. En el ámbito nacional, la tapa de Clarín, siguiendo el escándalo de los seguros, dice: chats revelan cómo el amigo de Fernández se quedó con el contrato más grande. Es el de gendarmería por 1.600 millones de pesos. ¿De qué habla Clarín? Siguen apareciendo más conversaciones entre la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y su marido y broker, Héctor Martínez Sosa, en la causa en la que se investiga el escándalo por el manejo de las contrataciones de seguros en el Estado. En los nuevos chats revelados se mencionan entre telones de la concreción del negocio y hasta regalos para gendarmes, así como pedidos para participar del reparto de beneficios. Son parte de las 424 páginas de reproducción de los chats entre la secretaria Cantero y su marido, amigos del expresidente. 100 metros para el infarto y un triunfo por una 0,005 de segundo. Era el gran favorito y en una de las definiciones más apretadas de la historia, Noah Lyles dejó en claro su supremacía con un sprint espectacular en París 2024. Segundo quedó el jamaiquino Chrishane Thompson, que dominó la carrera pero no pudo sobre el final. El podio lo completó también el estadounidense Fred Kerley. 1,000 argentinos varados en Estados Unidos. Una empresa canceló los vuelos. Los pasajeros de American Airlines, que están en Nueva York y Miami, deben volver a Ezeiza. y se encuentran con la cancelación de vuelos por parte de la compañía. Lo denuncian viajeros y agencias de turismo y agregan que no les ofrecen ni hotel, ni comida, ni respuestas. En algunos casos los vuelos salen, pero al cabo de 90 minutos deben regresar por supuestos problemas de presurización. Otros habían sido cancelados aparentemente por un problema gremial. Según la empresa, todo se originó el viernes con el desperfecto técnico de un vuelo y problemas climáticos posteriores. Para el número 2 de Maduro, Cristina traicionó el legado de Kirchner y Perón. Lo dijo Diosdado Cabello después de que la ex vicepresidenta reclamara en México que en nombre del legado de Hugo Chávez, Venezuela publique las actas con el resultado electoral. Cabello respondió que el legado de Chávez está en buenas manos y criticó también a Alberto Fernández y al kirchnerismo, que afirmó son los que traicionaron el legado peronista. 6 de cada 10 millones de consumidores usan sus ahorros para llegar a fin de mes, otra de las noticias del diario Clarín. Nación incumplió el acuerdo con la ciudad por los fondos y Macri decide qué hacer. Macri Jorge. Nole también es de oro. Después de vencer en 2 tiebreaks a Alcaraz, Djokovic se quedó con los Juegos Olímpicos, el único título que le faltaba, y ratificó que es el mejor. Hacemos un repaso rápido de la etapa de La Nación. Crece el escándalo por los chats y Alberto Fernández busca desplazar al juez. Se filtraron conversaciones sobre el tráfico de influencias en el negocio de los seguros. También está allí el triunfo de Djokovic con el título La Dorada Leyenda de Novak Djokovic. Otro de los títulos de La Nación, cerrarán una polémica empresa ferroviaria. Se trata de DECAF, que tiene 1.000 empleados y gasta más de 18.000 millones de pesos al año sin función aparente. Imagínate quién los pone a los 18.000 millones. El gobierno admite dificultades con el pliego del hijo. Cunio Olivarona dijo que creía que iba a ser más simple aprobarlo. También están los argentinos varados en Miami y en Nueva York, en la etapa de La Nación. Y Noah Lyles, que ganó un electrizante final de 100 metros por 5 milésimas, completan la tapa del diario La Nación. Con una temperatura de, en este momento, 9 grados 3 y una sensación de 5 grados 5. Hasta aquí llegamos con las noticias. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Qué buen comienzo para un lunes, con la música y también en lo climático, ¿no? Mirá qué linda mañana que estamos viviendo. Hay que disfrutarla, ¿no? Mientras dure, exactamente, mientras dure hay que disfrutar de esta mañana. Si te pegaste una vueltita por el 2345-414141, te vas a dar cuenta que allí hay un test. Hay un test visual. Hay cuatro soles. Uno es medio parecido al de la baraja, me parece, ¿no? Al de la baraja española. Al oro de la baraja española. Hay uno, creo, me parece a mí. Bueno, hay cuatro soles. Tenés que elegir uno de la imagen y descubrir qué te hace brillar más. Tremendo. Hay cuatro figuras diferentes. Tu misión es elegir aquella que te atrae. Así que vamos a tratar de descubrir en qué te destacás. Si tenés una gran determinación, si tenés una pasión insaciable por aprender algo más, si sos una persona con gran empatía o si tenés la posibilidad de adaptarte a cualquier situación. Bueno, eso está en el estado de WhatsApp. Ahí en el 2345-414141. Muchas gracias, Sea. Saludamos a Nadia de 25, a la Chochi. ¿Qué dicen por acá? ¿Quién nos escribe? Darío de Roque Pérez, que dice, buen comienzo, muy linda la tarde que pasamos ayer en Saladillo. Dice Darío de Roque. Marina de 25, que nos saluda. Nadia de 25. Julita desde Córdoba también saludando, nos pide ya el horoscopete del mediodía. Feliz lunes y buen inicio de semana, dice Ale desde Mosconi, que desde tempranito nos saluda, ¿eh? Y nosotros nos quedamos con la música de la Mississippi Blues Band en las 9:23 y con una temperatura de 9 grados 6 y una sensación de 6. Todavía está un poquito alta la humedad, 80%. Quedamos con el café Madrid, dale. Hace algunos días, cuando te dejé girando y girando, entré en un café y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, este café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el café Madrid. Y ahora mismo voy a ir.

Boy George con el juego de las lágrimas. Estamos en las 9:33. Saludamos a Mirta de Saladillo. Que tengas un excelente comienzo de semana. Vos también. Vamos a seguir con más, ¿eh? En esta mañana. Ahí en el estado de WhatsApp está el test de hoy con los solcitos. Después contanos cómo te está yendo. Nos quedamos con uno de los locos temas de Ricky Martin, de la época en que vivía la vida loca. Viviendo la vida loca, Ricky Martin. Bueno, ponemos la púa como en las otras épocas. Se escucha un poquito de ruidito a púa porque esto es disco. en la versión 12 pulgadas, lo que se llamaba Maxi Single en aquella época. Esto es Anita Ward con Ring My Bell, el 1979 Original 12 Version, para Daniel de Chivilcoy, que lo pidió. Un toquecito de radio especial. Espolvoreamos con radio especial. Escuchando a Anita Ward con la versión remix 8 pulgadas, que dura 8 minutos. Era para las discos de aquella época, que no tenían ningún tipo de apuro. A ver qué dice, lo pidió Daniel de Chivilcoy a esto.

con todo el amor y el sabor, con las pastas más clásicas, ñoquis, sorrentinos, tallarines, ravioles, salsas caseras, la italiana, fábrica de pastas, a punto o al dente. Estamos en 24, 9 y 10, sucursal en 11 y 30, pedidos 466-480. 38º Gran Remate Aniversario de Cabaña Los Álamos. Sábado 10 de agosto en la Sociedad Rural de Saladillo desde las 14. A la venta 35 toros angus colorados y negros PC y PP. 250 vientres, vacas y vaquillonas. PC, más y generales con cría al pie y preñadas. Y terneras para entorar. Remata Ganadera CAD 2227-483701. ganaderacad@gmail.com. Martillo a cargo de Ricardo Arzós. Descuento por pago contado 60, 90 y 120 días. 6 meses a kilo de novillo mercado agroganadero. Tarjeta Agronación. No se suspende por lluvia. Cabañas invitadas. La Lucila de Susana Borrell. La Esencia de Alejandro Aznar. El Trueque de Agustina Ciaroni y criadores invitados. Sábado 10 de agosto. Sociedad Rural de Saladillo desde las 14. Festejando 35 años. 106, siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Estamos escuchando a Suéter. Esto se llama El Anda Diciendo. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Claudia de Roque eligió el número uno. Patri de Roque eligió el solcito número uno. Olga Beatriz eligió el cuatro. Nelly de Delca también eligió el uno. Después te voy a estar contando una nota que publicó la BBC sobre qué es el fenómeno de Mercurio retrógrado y qué dice la ciencia sobre su supuesta influencia en nuestras vidas. Claro, para la BBC es una supuesta influencia en nuestras vidas. Para mucha gente es prácticamente real, ¿no? La influencia del Mercurio retrógrado en nuestras vidas. Bueno, después lo vamos a estar compartiendo en la mañana de la 106. porque hay mucha gente que lo sabe y hay mucha gente que no. Bueno, lo vamos, para los que saben lo repasamos, y para los que no es un nuevo tema. Alana Miles. Estamos escuchando a Alana Miles. Esto se llama Terciopelo Negro. Estamos a 3 minutos de las 10 de la mañana. Nos está llamando el móvil dulce con las superfacturas de Super CLC. Queremos saber a dónde está. En instantes, después de la pausa, nos conectamos con el móvil. Ya volvemos. Presentó Estufas Romag. Se viene el frío. Que no te agarre desprevenido. Espéralo con una estufa a leña Romag. Calidad, robustez, diseños elegantes con terminaciones en corte láser. El invierno se disfruta más con una Romag. Consultanos 2344-450-030. Romag no son solo estufas, son experiencias. Siempre una canción, la 106. Los amigos. Fábrica de aberturas de aluminio y herrería, Sociedad Anónima.